Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Entramos al segundo bloque del programa. Como todos, bueno, como es sabido por la mayoría de nuestros oyentes, los días lunes tocamos los temas de economía y negocios. Los días martes, básicamente abordamos el tema de salud, y para lo cual también brindamos consejos. En cuanto usted desea recibir algún tipo de ayuda vía telefónica, quienes los médicos que están a cargo de la conducción ese día podrán brindarle. Bien, ahora seguimos con el programa. Ahora hablando un poco de, comentando un poco de el último mensaje presidencial del presidente García, quien con este mensaje prácticamente se despidió de su gobierno. Vamos también a saber la opinión del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales, CONFIET, el señor Ricardo Briceño, quien se encuentra en la línea y quien nos va a brindar sus opiniones al respecto. Muy buenas tardes, señor Briceño. Muy buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Señor Briceño, ¿cómo ve el sostenible crecimiento económico peruano de alrededor de 6% por año? ¿Cree que este gobierno ha alcanzado las metas? Mire, hoy día nos hemos levantado los peruanos o los limeños, por lo menos, leyendo titulares de los periódicos que anuncian que habría un rebote inflacionario porque la demanda está superando la capacidad de producción de la industria nacional. Eso significa, eso es una buena noticia, porque esto no hay que alarmarse. Muy por el contrario, quiere decir que el Perú es un país que está en un franco crecimiento, donde se ven que índices, por ejemplo, consumo de cemento, electricidad, tienen niveles por encima del 10 o 12% anual. Eso nos lleva a pensar que efectivamente el modelo económico que se ha aplicado en el Perú ha dado resultados de crecimiento bastante grandes y sostenibles en el tiempo. Esto nos va a durar, creemos nosotros, un buen tiempo. Sin embargo, las metas son pasar del crecimiento al desarrollo, y eso sí es bastante, o un poco más difícil. Para pasar del crecimiento al desarrollo se necesita una serie de acciones de cambios, de modernización del Estado, de trabajar en los temas pendientes que habló el presidente de la República, como por ejemplo lucha contra la corrupción, descentralización, seguridad ciudadana, mejora en infraestructura y baja de los sobrecostos, ¿no? Para lo cual se requiere inversiones importantísimas, en mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, de mejorar la innovación, la investigación, la ciencia, la tecnología, que son tareas pendientes con las cuales, complementadas al crecimiento que nos da el desarrollo de nuestros sectores básicos, como son el turismo, la gastronomía, la agroexportación, la minería, etcétera, nos harían pensar que podemos efectivamente tener un crecimiento sostenido y desarrollado para los próximos años. En todo caso, ¿qué opinión le ha dejado el mensaje presidencial de Alan García, doctor Briceño? Mire, nosotros siempre tenemos muchas expectativas sobre el mensaje, pero el mensaje a la nación es un mandato constitucional que dice que el presidente tiene que leer ante la representación nacional los logros o los pasos dados durante el año anterior. Entonces, es mandato que el presidente haga un recuento de sus obras. Pero lo importante es las reflexiones que ha hecho el presidente sobre los temas pendientes, que son los que le acabo de mencionar, donde esperamos que en el año que queda efectivamente se tomen decisiones importantes en cuanto a modernización del Estado se refiere, en cuanto a la descentralización, a la lucha contra la corrupción, temas pendientes como, por ejemplo, la carrera pública, la mejora de los ingresos de los funcionarios del Estado y una serie de medidas complementarias que son necesarias para que los 5 años de gobierno del presidente García sean recordados como años de crecimiento sostenido. A pocos meses de las elecciones municipales y regionales, ¿cómo el gremio de la CONFIEC va desarrollando la agenda de desarrollo desde la perspectiva del empresariado que está dirigida a los candidatos? ¿Tienen alguna agenda ya preparada para aportar de alguna manera y que se converse con los candidatos? Sí, lo primero es hacer un reforzamiento de las instituciones gremiales empresariales, ¿no? Nosotros creemos que el comportamiento del empresariado nacional moderno, que está basado sobre principios éticos, morales, respeto al medio ambiente, inversión seria, creer en el país, defensa de la democracia, son fundamentales, y esto hace que los gremios empresariales puedan y deban ser tomados como referentes cuando las autoridades locales y regionales hacen sus políticas públicas. Necesitamos ganarnos el espacio, ser reconocidos por los gobiernos locales y regionales como un referente de consulta, como una parte importantísima de la sociedad civil. Eso no los tenemos que ganar nosotros, a punta de ejemplo, a punta de trabajo, a punta de inversión, a punta de ganarnos la credibilidad en la sociedad. Y eso es lo primero que estamos haciendo, ¿no? Y reforzar nuestros gremios empresariales, sobre todo en provincias, las cámaras de comercio, que sean realmente representativas de la actividad económica y que hagan propuestas sobre las obras prioritarias en sus localidades y en sus regiones. Por eso es que nosotros hemos formado las federaciones de cámaras, tanto en el sur como en el centro, en el norte y en el oriente del Perú. Son cuatro federaciones de cámaras que agrupan a las diferentes cámaras de las diferentes ciudades, ¿no? Y que son las que están elaborando las propuestas de desarrollo. Doctor Zúñiga, perdón, doctor Briceño, ¿cómo va el tema del gas? Se sabe que ahí está habiendo la protesta en Cusco debido a que están protestando contra la exportación del gas de Camisea. Este retraso de la construcción del gasoducto de Sur por las protestas, de alguna manera estarían perjudicando el consumo y el mayor ingreso de recursos a esa región del país. Sí, en realidad es para nosotros, por lo menos desde Lima, es difícil de comprender cómo los propios pobladores de la convención se niegan a que el gas se exporte y en consecuencia se niegan a recibir los ingentes ingresos por regalías que esto produce. La exportación de gas ha generado ingresos adicionales a la región Cusco por más de $500,000 diarios, y a eso se están oponiendo. Sus razones tendrán, pero creo que el diálogo alturado y las explicaciones se deben dar. Nosotros creemos que la exportación de gas no va a afectar en absoluto la disponibilidad de gas para el mercado interno. Lo que ha dificultado la disponibilidad de gas para el mercado interno no es la falta de gas o la exportación, sino los retrasos en la construcción de la infraestructura necesaria para transportar el gas hasta los lugares donde se pretende que esté. Y justamente protestas como esta van a retrasarlo aún más. En todo caso, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? ¿Qué papel debería jugar para que no estalle un probable baguazo como sucedió hace un año, ¿no? Nosotros creemos en la democracia. La democracia es diálogo. Y nosotros creemos que, en realidad, tenemos que cambiar ciertos paradigmas de nuestro pensar diario, ¿no? Pasar, por ejemplo, de las protestas a las propuestas, del conflicto, de la confrontación a la negociación, al diálogo. No creo que los peruanos podamos construir una sociedad más desarrollada bloqueando carreteras, tirando piedras, ni tampoco con un Estado que niega escuchar las protestas ciudadanas. Aquí hay que abrir el diálogo, entenderse, hacer propuestas de uno y otro lado, negociar, escucharse los unos a los otros y construir sobre la base de una racionalidad que le dé beneficios a la mayor parte de ciudadanos del país. ¿Y cómo ve el tema de la regionalización, doctor Briceño? Se sabe que gran parte de las regiones acumulan bastantes ingresos, riquezas, pero que no saben cómo distribuirlos. El tema de la regionalización es un tema probablemente el más complejo y el más importante. Creo que a algunos de los peruanos no le hemos dado la importancia que tiene esta enorme transformación dada en el año 2002 por el presidente Toledo, pero desafortunadamente hecha con precipitaciones. Una regionalización tiene que ser mucho más, planteada de una forma mucho más seria. Las regiones no se crean por decreto. Las regiones se forman sobre espacios económicos, corredores económicos e intereses entre las diferentes zonas de juntarse los unos con los otros para beneficio mutuo. No se pueden hacer regiones sobre la base de la demarcación política de los departamentos. Desgraciadamente eso no nos va a conducir a una descentralización efectiva y eficaz y productiva. Entonces, es necesario desentrampar el proceso de regionalización. El presidente Alan García, en su discurso, ha planteado que el Ejecutivo vea la forma como puede legislar para deshacer el departamentalismo. Yo no sé exactamente cuáles son las medidas, pero sí creo que es muy necesario, sumamente necesario, que se revisen una serie de aspectos de la ley de bases de la regionalización e incluso probablemente de la distribución de los recursos fiscales provenientes de los recursos naturales. Porque hoy en día hay distritos o lugares que reciben muchísimo, otros que no lo reciben, y es necesario construir una forma de distribución más equitativa y empoderar a las autoridades para que sean capaces de, con los ingentes recursos que reciben, poder hacer obras de desarrollo e infraestructura en beneficio de todos sus pobladores. Bien, doctor Briceño, le agradecemos bastante su intervención. Esperamos tenerla en otra oportunidad aquí en la cabina de radio, para lo cual le lanzamos la invitación y nuevamente le agradecemos su declaración. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, tenemos que ir a una pausa y retornamos aquí en Opinión.